¿A dónde vas, Nicolás, escoltando dinosaurios? Igual que Arthur, quieres más, comisión y escapularios. Peinadito derechoso, miradita cotolenga, jersey de cuello patoso, no hay COE que te pretenda. De Génova meretriz, el 20N es tu fecha, eres mocito feliz de la castosa derecha. Nadie te conocía en el partido robante, no hay facha sin cacerías ni un arroz sin bogavante. Igual que Aznar sin bigote, queda raro entre la gente, esperamos tu cipote en la quinta de Torrente. Molaría una foto del día del orgullo gay, tú montado en una moto de paquete Millán Astray. No me digas que no es para bipartirse de la risa, tío. Bueno, pues empezamos con esta poesía, que más que una poesía era una adivinanza. ¿Cuál es la solución, amigos? Ébola. Muy bien, pues rápido. Pues nada, que estamos en Bipartida de la Risa, en Agora Sol, y tenemos a los controles a César Onda Sonora, como el macarra que pasa por debajo de mi casa todos los días a las 3 de la mañana, con el escape reventado. Sí, con la onda sola. Y a las redes sociales, Mark Berlín, enhorabuena por esos 25 años de la caída del Tupuro. De la caída de tu apellido. Y ya para seguir con la tontería, los habituales de este programa, Richard Salamanca. Encantado de tenerte por fin aquí, ¿eh? Fernando Moraño. Es un placer que no está muy por encima de nuestras posibilidades. Y a mí me han traído a mí a que presentar, me llamo Juan Carlos Córdoba. Iba a presentar Murcia, qué bonita eres, pero como soy muy feo, se me han traído la radio que no se me vea. Así que nada, empezamos ya, ¿no? Y vamos a empezar con la nuestra sección, que esta es fija, ¿no? Esa es de toda la actualidad, es lo que tiene. Actualidad, así que vamos con ello, ¿quién empieza? Una de Gato música. Pérez. Pues bueno, amigos, es una noticia muy compartida por todos, que se le ha hecho hace poco la entrega del Balón de Oro al señor Cristiano Ronaldo, cosa que no sé si celebramos todos, si algunos lo lamentamos. Yo no considero ni que sea una noticia eso. No. A empezar, o sea, era para salirnos un poco de la línea, ¿no? Sí, vale. Sí, queríamos empezar un poco en plan Ciro... Ciro López. Ciro López. Yo no es Ciro, venga. Exactamente. Es un pequeño homenaje a Ciro López. Ya sabéis que entrevistar a un futbolista es como pedirle matrimonio a una muñeca hinchable, pero aún hay gente que se gana el dinero con eso, ¿no? Cuando habla un futbolista se revaloriza el silencio, ¿sabes? Eso está en el mercado de valores, no lo digo yo. Algunos piensan que si Messi fuera Dios, nadie se leería la Biblia. Vaya coñazo. Aunque también escribe libros. Puede ser que esté embarazado, ¿no? Porque tiene muchas vomitonas últimamente Messi, ¿no? ¿Tú crees que está embarazado? Es posible, ¿no? Yo creo que ha leído su propio libro. Dicen que Belén Esteban también está embarazada, pero es un rumor. No, ya puestos a hablar de banalidades, como el fútbol. No, pero cabe la posibilidad de que Messi y Belén Esteban tengan algo en común con Jessica Fletcher. Sí, los dos unidos son admiradores de Maradona. No. Por distintos motivos. No, que los tres han escrito un crimen. En los tres casos se ha escrito un crimen, ¿no? Concretamente. Pues bueno, Cristiano Ronaldo también puede ser Dios, el Dios cristiano, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Es una paradoja, ¿no? En sí mismo, ¿no? En sí mismo, sí, es una paradoja lingüística. Pero él ha dicho que él no se conforma con ser el mejor ahora, sino que quiere ser el mejor de siempre, ¿sabes? Ha dicho que es como el nuevo Di Stéfano, o sea, que es posible que con 80 años, en la senectud de su edad, se enrolle con una criada y se quiera casar con ella. Te iba a decir, digo, se zumba una maciza, eso lo hace ahora. Y acaben los hijos porque sabíais que le querían declarar como imbécil mental para que no se pudiera casar. Sí, es verdad. Que yo dije, a ver, tampoco hay que correr mucho. Pero ya sospechaban, ¿no? Porque él iba por la casa diciendo, Mourinho no me saca, ¿no? Y además, fíjate de lo cachando que es el mundo de fútbol, porque con 80 y pico años le seguían llamando la saeta rubia y no era ni una cosa ni la otra ya. O sea, es como... Era el mojón cano, ¿sabes? El mojón cano. Bueno, ya, todos llegaremos a esas edades y habrá que vernos. Habrá que vernos por cambiándonos los pañales los unos a los otros. Hombre, yo firmaba, que se me sentase en la silla de ruedas una latina y me pegase dos bailes, con esa edad. Yo, incluso con 16 años. A mí me gustaría que mis hijos me incapacitaran. Ya sabéis. Bueno, hay un... Ya lo ha hecho la Guardia Civil, lo de incapacitarme, de hecho. Sí. Estoy aquí por eso, o sea que vamos. Es un incapacitado civil. No sería el primero. Sigue con lo tuyo. Vale, vale, pues nada, Cristiano, yo creo, ¿para qué quiere más títulos si ya ha conseguido ser el futbolista más arrogante de la historia, ¿sabes? Teniendo ese título, yo, ¿para qué quieres más, no? Pero bueno, él necesita más reconocimientos que un jubilado, ¿no? Digo que le gustan más los reconocimientos que a Di Stéfano a partir de los 80. Yo tengo la teoría que en la cabeza de Cristiano Ronaldo suena todo el día I get to play, ¿eh? Constantemente, ¿no? Nadie odia más el anonimato que Cristiano Ronaldo. Es algo que es imposible. Es verdad que, volviendo al tema de lo que has dicho antes, de que Dios cristiano sería una paradoja en sí mismo, sería como, por ejemplo, mamadita en Roma, ¿no? Que Roma es la ciudad del amor y como que una mamadita no queda, ¿no? Se sale del... Bueno. De lo... ¿no? Bueno, estás hablando de tus últimas vacaciones. No sé. Pero de todas maneras, no para de haber casos de pederastia en la iglesia. O sea, que mamaditas en Roma... Igual no es una cosa tan innovadora. O sea, tampoco nos vengamos arriba ahora. No tan paradójica, es verdad, verdad. Hombre, estamos hablando quizás de la mamada a la romana. Que con el pito rebozado en la harina. Y aceite hirviendo. ¿Te imaginas? Con la polla en harina. Con la polla en harina... Bueno, si no eres... Esa es de macaco, ¿no? Reto para el siguiente programa, la siguiente poesía, que empiece con polla enharinada. Polla enharinada, muy bien. Polla enharinada, vale. Adivinanza larga. Venga, Richard, se lo voy a dedicar a los celíacos de toda España. Muy bueno. Sí. un hombre, Fernando... No he terminado. Ah, no has terminado, sí, con Cristiano. Se está alargando mucho esta frivolita. Digo que Cristiano Ronaldo es la persona que más odia el anonimato. Solo hay que ver con Eva H. el enfrentamiento que tuvo. ¿Por qué? Porque Eva tiene en su apellido la letra más anónima de todo el abecedario. Hombre, es que la H, si no llega a ser, no llega a ser por la C, no habría sido nada. La C fue la que le dio cuerpo a la H, ¿no? ¿De qué hablabais? Me he ido. Que tuvo un conflicto con Cristiano. Claro, la H, si no llegas, es por la C. Que le, debe mucho, le debe mucho, claro. A la C, le debe mucho a la C. El coche, la noche, el cachas. Coño, es verdad, ¿no? Al hilo de Eva, ¿no? Que estabas diciendo. Bueno, pues, si los fans de Cristiano... son cristianos, los enemigos directos de los fans de Cristiano son los mesirmanes. Pero los enemigos. O sea, claro. Los villanos. Vale. Los mesirmanes. Pero tú no eres catalán. Sí, yo soy del español, tío. Ahora lo entendemos todo, el Real Madrid 2. Claro. Me cago. Y nada, pues eso, amigos, hasta ahí la noticia. Es curioso que a mí mis padres, cuando yo nací, me bautizaron y me hicieron cristiano. Y a partir de ahí todo es pecado, porque se te prohíbe comer, follar, ser rico. Y dije, hijo puta, hacerme Cristiano Ronaldo, que toca todos los palos, cabrón. ¿De verdad o no? Sí, un completo, ¿no? Vamos con la siguiente. Bueno, pues un hombre ha intentado matar a su pareja poniéndole... Bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? Sí, sí, pero aquí ha sido novedoso, aquí viene la innovación, que es que le ha puesto una bomba en el reposacabezas del coche. Anda, vale. Es que es un melancólico de ETA, ¿no? No, digo, cuando he dicho pareja, digo, a ver si va a ser de la Guardia Civil. Yo creo que lo ha hecho de esta forma para que la bomba parezca obra de Al Qaeda, Por el tema de la bomba. No es la primera vez que un maltratador ya se mete con los explosivos. Normalmente son más de apuñalar, disparar si cabe, sí, golpear, ¿no? Ácido, pero, echar ácido. Efectivamente, pero el tema de la bomba no lo habían tocado los maltratadores. A lo mejor es españoles. Un ex del Grapo. Bueno, ¿sí? De momento está todo en el aire. Sobre todo la señora. No, es broma, no se puede hacer broma. No, ella no tiene daños, ¿eh? Solo se ha dañado un poco el cuero cabelludo, ¿eh? Solo se ha dañado el cuero cabelludo. O sea, que la mujer no ha salido... ¿Solo se ha dañado el cuero cabelludo? Sí. Te pone... ¿Qué mierda de bomba es eso? No sé. Es que me jode frivolizar con estas cosas, pero de verdad. Pero, o sea, si solo le ha hecho eso, es que luego me imagino a la mujer diciéndole, ¿ves cómo no vale ni para tomar por culo? Si es que, ¿cómo? ¿No lo ves? ¿No te quejaba de que tenían las raíces abiertas? Pues claro. Toma. No, pero esto es como... Pero esto es muy heavy. Esto es como, bueno, voy a innovar en la violencia doméstica. Claro. ¿Sabes? Voy a añadirle un nuevo factor, ¿sabes? Estará bien o mal, pero es un innovador. Y está yo... mal. ¿A qué viene esa pregunta de estará bien o mal? ¿Está mal? No, es un titular, Juan Carlos, joder. Bueno, pero hay que mirar la capacidad de innovación que tiene. Igual hay que recordarle que el invitado soy yo y te tengo que recordar que estamos en Agorasol, ¿sabes? No en que hay un programa de feministas aquí que ya nos tienen calados. Ya nos tienen... No en la COPE. Bueno, el presunto homicida... ¿Estará bien o mal? No, he dicho, no me habéis entendido, he dicho, estará hombre, bien o mal, pero su capacidad de innovación se la tenemos que... Estamos de acuerdo que el tío ha innovado, pero está mal. Ya que está, sí, va. No hay debate, joder, no hay debate, venga, sigue. Bueno, se me está acoplando aquí algo, ¿eh? Ah, pues no, yo no sé. Este hombre ya había sido denunciado por su anterior pareja por malos tratos, ¿no? Igual que deberían hacer con Zubizarreta, ¿no? Que ha fichado este verano a Vermaelen y a Mathieu, ¿no? También ha hecho malos tratos. El presunto homicida ha utilizado sus conocimientos de mecánica para urdir un plan tan genial y redondo. O sea que era un mecánico, ¿no? Era mecánico, claro. Entonces aprovechó sus conocimientos. No conozco... Si hubiera sido pastelero, pues la habría intentado atragantar con un poco de cabello de ángel. Claro, y si hubiera sido un Halloween no hubiera sido malos tratos, hubiera sido truco trato. Hey, pero no, no entro por ahí porque no. Estoy en contra de todo tipo de violencia. Adelante. ¿Otra sección tuya? Bueno. No, esto es otra noticia. Ah, vale. Bueno, ya sabéis que Podemos está amenazando al bipartidismo y está llegando como una nueva oleada. Entonces yo veo el pánico y el dolor que tiene la gente de derechas y he pensado en hacer un pequeño corto de zombies sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde estaría ubicado esta historia? Esto lo ubicaríamos en el barrio de Salamanca. Vale. Y entonces sería el ataque de los zombies heavies de Leganés... intentando entrar en el barrio de Salamanca, ¿no? La calle Narváez, ¿no? Que sí, es amplia. Vale. Que lo están tomando. ¿Por qué siempre los heavy son los malos? Ayer vi una serie española de... No voy a decir que es de Antena 3 para que nadie se ofenda, ¿vale? La del cuento de los tres cerditos en plan killer. Y el malo macho, el malo, sí, es heavy. El que se carga a la señora es heavy. Ahora vienes tú con que los zombies, los malos, son los heavy. Eso te lo puedo explicar en la sección. Yo soy heavy. Sobre satanismo. Bueno, no tienes entradas. Bueno, no tengo pedazo de moraño, pero los heavy ya está bien, coño. Yo, pero tengo higiene. Es verdad. Y perdona que te haya cortado otra vez. No, que no pasa nada. Pero soy malo y heavy, te corto lo que me sale a la paya. Bueno, yo he escogido a los heavy de Leganés como porque los hijos, claro, de los heavy siempre han sido tribus rivales. Al menos cuando tú y yo éramos un poco más jóvenes. No. Pero eran las dos únicas que había, entonces tenían, claro, que ser rivales. Exactamente, siempre ha habido esa carga. Entonces, digamos que el barrio de Salamanca ha sido sitiado por los zombies de Podemos, pero hay una horda de zombies heavy metals que están atacando a nuestras dos heroínas, que son Cristina y Pitina, que han salido a la calle a enfrentarse contra los zombies e intentar salvar la dignidad del barrio de Salamanca, ¿vale? Entonces, esto es un pequeño diálogo en el que voy a tener que introduciros, ¿vale? Tenemos un poco el escenario, la situación, ¿vale? Entonces, Pitina y Cristina salen a pasear por Madrid. Y dice, ¡ay, Dios mío, Cristina! ¿Han sustituido el Cristian de Oro por un kebab? ¿Qué más podemos esperar? Dice, ¡oh, horror! ¡Unos heavies! ¡Dios, Dios! Espera haber cumplido el calendario de vacunas. ¡Oh, qué horda más ordinaria, Pitina! Saca el spray de pimienta y el ambientador. Esto es horroroso. ¡Qué mal rollo! Se han comido el cerebro de media España. Pero conmigo se quedarán con hambre, porque tú y yo, Cristina, no tenemos cerebro. Y este es mi primer cortometraje. Termina con una revelación de uno de los protagonistas, ¿no? Y los zombies atacándonos en plan, manera de vivir. Manera de morir. Bueno, sí. Mil maneras de vivir. De morir en vida, vivir en muerte. Parece un corto de Alex de la Iglesia puesto hasta el culo de horchata, ¿eh? Sí. Esto que no se puede mover mucho porque si no... Bueno, hoy 11 de noviembre sale a la venta el nuevo disco de Pablo Alborán. Creo que esto es importante que lo subrayemos. A mí me gusta. Y especialmente, vamos a obviar este comentario. De verdad. No sé si por casualidad, pero... ¿Por qué no? Porque no dejas de expresarse al invitado. Si no, no, en absoluto. No sé si por casualidad o no, pero en La Sexta emite la película El Incidente esta noche, que es una película en la que la sociedad empieza a suicidarse en masa. Yo veo cierto paralelismo entre estos dos acontecimientos. Pero ¿qué sociedad es en la que se suicida en masa? En una película. La norteamericana, ¿no? Sí, siempre pasa. ¿Ah, sí? Sí. Todo les pasa a ellos. La película más comunista que he visto en mi vida, ¿no? Pero se suicidan y no se sabe por qué. Eso es como un sueño prohibido de Carrillo, o sea, es espectacular, tío. Me parece una fantasía secreta de... Creo que era importante subrayar que hoy coincidía nuestro programa con el Apocalipsis del nuevo disco de Pablo. A mí me gusta, y es que antes he dicho que soy heavy, ahora digo que me gusta Pablo Alborán y dice, este es un tocahuevos, sí. Le gusta todo lo que pone en fin nuestro, pues el tío compone bien y tal. Y bueno, se puede soportar. Yo no me acaba de bajar la regla. Me gusta Pablo Alborán y me acaba de bajar la regla. Ahora... Bueno, yo por mi parte todo lo que tengo de actualidad. Bueno, pues la actualidad ya ha adolecido en este programa. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente sección, que es el tema de Moraño, ¿verdad? Sí, ¿qué canción nos traes hoy, Moraño? Hoy, en homenaje a Dani Alés, que ha organizado un ciclo de debates sobre el mundo de la comedia y del monólogo. En la Universidad Autónoma de Madrid. Universidad Autónoma de Madrid, donde nosotros nos hemos mezclado con los intelectuales. Y nosotros a ellos les hemos parecido muy vulgares y ellos a nosotros muy aburridos, pero nos hemos cogido mucho cariño y les tenemos que agradecer el hecho que hayan dignificado nuestra profesión, porque en el fondo solo somos como una especie de joteros chamánicos que vamos de pueblo en pueblo haciendo a la gente cambiar su estado de ánimo, ¿no? Y pues me parece un homenaje a ellos, que son filólogos, una canción sobre Don Quijote, que es la piedra roseta de la literatura española, y porque es muy quijotesco que nos inviten a nosotros a la universidad, ¿sabes? Está claro que está habiendo un problema con el vino dulce de la cafetería. Esas sobremesas largas. Que le dan, ¿no?, a los profesores. Bueno. Entonces, como homenaje, les vamos a poner el blues de Don Quijote de la orquesta Mondragón. ¡Vamos allá! ¡Soplamiento tu favor! ¡Sopla! A tu motor, para que se mueva el mundo, hace falta locos como tú. El caballero andante de fantásticas proezas, son molinos, son gigantes, son ejércitos de vegas. Que Don Quijote desfacen fuertes por doquier. No te rindas, caballero, nunca te dejes vencer. Andante de fantásticas proezas, son molinos o gigantes, son ejércitos de abejas. De Don Quijote, fiel al código de honor. Tu señora Dulcinea se pasea por tu frágil corazón. De Don Quijote, cabalgando a tu fin. Andanza sufre siempre junto a ti. ¡Venga, Sancho! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, pinta tu favor! ¡Sopla, sopla! ¡Pon en marcha tu motor! Para que se mueva el mundo, hace falta locos como tú. ¡Sopla, sopla! ¡Sopla el viento a tu favor! ¡Sopla, sopla! ¡Pon en marcha tu motor! Para que se mueva el mundo y hacen falta locos como tú. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sopla el viento a tu favor! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Pon en marcha tu motor! Tu favor, yeah. Venga todos, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sopla tu favor, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pon en marcha tu motor, hey, hey, hey, hey. Para que se mueva el mundo y hace falta locos como tú, yeah. Hey, hey, hey, hey. ya. Toma ya, pedazo de tema, Sakurra Moraño. Cojo, lo habréis Dios. Oído en Agora Radio. También lo podéis haber escuchado en la primera temporada de Cuéntame, Bolivia. Ya te lo digo. No habían abierto la imprenta a los Alcántara, te lo digo así. Me cago en la hostia. Nada, ¿qué le pasa a Moraño por la cabeza? Es un misterio y nadie mejor que él entonces para hablarnos de la nave del monasterio que la sección que viene ahora, en la que Moraño nos explica cosas trascendentes. Vamos allá. Hoy, en la nave del ministerio, el satanismo. Te intenta hacer como los grupos estos de heavy satánico. Ya pero... estamos otra vez con los heavy, macho. Black metal, ¿no? Black metal. Hombre, no, es que black existe. Ahora son malos también los heavy satánicos. Black metal. No, curiosamente son los más señalados por temas de satanismo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco. El satanismo, ¿no? Yo ya sabéis que todos los que estamos aquí ni creemos en Dios ni creemos en Satán. Somos ateos, creemos más en poco Dios, ¿sabes? Que es nuestro ídolo personal. Y bueno, el satanismo es la adoración hacia Satanás, ¿eh? Pero he de decir que yo no adoro a Satanás, yo paso de él, él me adora a mí, que es diferente, ¿vale? Hay que darle el respeto que se merece a una deidad que tiene dos rabos, o sea, las cosas como son, ¿eh? La vida terrenal te permite estar en el cielo y en el paraíso al mismo tiempo, pero el infierno también tiene sus devotos, ¿vale? Viendo lo fácil que es pecar, pues ¿por qué no hacerlo sistemáticamente e intentar ser el mejor, ¿no? Es lo que nos ofrece el satanismo. Las sectas satánicas tienen más seguidores que el Twitter de Pérez Reverte. O sea, es una cosa, que es un fenómeno que se está dando, ¿no? Y generalmente todo lo malo se vincula o a Satán o a sus diferentes nombres. Mefistófeles, Lucifer, Belcebú. Yo le llamo Pichurri, ¿sabes? Y él a mí me trata de usted, las cosas como son. Por lo cual yo declaro a Satanás como fan mío, pero no al revés, ¿no? Pero el paradigma entre el cielo y el infierno demuestra que el camino más rápido para alcanzar el paraíso es crearle un infierno a los demás. Obsérvese el Congreso de los Diputados, ¿vale? Y bueno, si los ladrones y los analistas son pecadores y van al infierno, pues bueno, ahí vamos a vernos, ¿no? Yo prefiero el infierno porque allí la calefacción es gratis. En este hay que pagarla. Bueno, la verdad es que sí, pero tener calefacción gratis en un sitio donde ya hace calor es más una putada que otra cosa, ¿no? Según algunos estudios de la Universidad Doméstica de Pamplona, Lucifer es el ángel caído y Jesús es el ángel Cristo, ¿sabes? Aún está por demostrar, pero bueno, son estudios, ¿no? Y viendo el satanismo me he dado cuenta de que hay dos satanismos, la gente que adora a Satán y luego, según los cristianos, cualquier persona que no sea cristiana, ¿vale? Con lo cual, todos somos, de una manera u de otra, somos en parte satánicos o satanistas. Para ello, he encontrado un vídeo en internet que me parece un documento maravilloso. Vamos a poner un vídeo en la radio, que esto es una cosa que Fernando hace mucho. Bueno, es una confesión en audio, ¿vale? Y vamos a hablar de, en este caso, una pastora satanista pentecostesa, ¿vale? Que es una... Pero una yo no sé si pentecostés religión. Tiene femenino, ¿eh? Claro, ahí, yo lo se dejo. Lo acabo de... Si no lo tenía, ya lo tiene, ¿eh? Sí. Las cosas como son. Ahora sí. Ahora sí, ¿vale? Chúpate esa RAE. Venga, ¿eh? Chúpate esa. Mañana todos locos, el de, ¿eh? El del sillón de la ñ. Moviendo sillones, claro. Cambio de... No, pero van a recortar letras ahora con los presupuestos del Estado en la Real Academia. La H muda, para ti, para que no. La H y la C a tomar por culo, porque da una... Sí, porque la ñ tiene que estar en el vocabulario español. Exactamente, porque es el peluquín de Ansón. O sea que, es una N con peluquín. Pues bueno, en este caso es la confesión de una pastora que vivía en Puerto Rico y que en teoría era cristiana y que al lado de su casa montaron un local de ambiente. Y lo que hizo ella es ir con sus hijos y su marido a comprobar si ahí se estaba pecando. Y lo fueron a comprobar una vez, pero no se quedaron tranquilos y volvieron una segunda. Pensaba que se decía, y se volvió la mujer sola. O sea, el hijo y el marido, venga. Esta es la confesión de el hijo de esta pastora que en teoría se convirtió al satanismo y él nos explica lo que pasó y cómo sucedió. Vamos. A ver. Al club. Y no fue como la primera vez, hermano. Entró y dijo, llegó la reina. Y todo el mundo pegó a aplaudir. Y yo dije, mami, tú te has corrompido con estos homosexuales que tú tanto peleabas con ellos. Mano, yo me quedé impactado. Uh-huh. Y ya Hermano, lo condenaba. Omar, un momentito, Sí. una pregunta. Cuando mencionas a Yulín, a Carmen Yulín, Carmen Yulín, que es la reciente, la actual alcaldesa de la capital de Puerto Rico, ¿no? De San Juan de Puerto Rico. Es ella, Efectivamente. ¿no? Sigue, Sí. sigue, sigue, sigue. Entonces, ella entra, llegó la reina y todo el mundo celebra. Y yo dije, mami, mami, tú eres una persona que critica a los homosexuales, tú eres una persona que está en contra de esto y ya tú te corrompiste con esta gente. Y ella viene y me dice, no, no, cállate la boca. Yo aquí soy, aquí dentro, yo soy como soy realmente. Allá afuera yo soy otra persona. Y entonces se mete ahí, están haciendo una orgía y se mete ahí dentro de esa orgía, hermano. Wow. Que había muchos hombres y muchas mujeres. Y comienzan a tener ahí una orgía. Entonces mi otro hermano también se mete. Un hermano, otro hermano. Entonces mi hermano, que es un año mayor que yo, nos quedamos con mi papá y mi papá le dice, no se muevan conmigo y quédense aquí a mi lado que no les va a pasar nada. Porque mi papá no quería meterse y ella lo obligó. Entonces, hermano, yo la trataba de sacar y ella me sacaba y una me dio una bofetada y se formó un revolú. Y yo le dije, mami, no, mami, si esto es pecado, esto la Biblia lo condena. Y yo pedía, ya, siguió y siguió y ya dijo que este era su ambiente y este era lo que ella siempre, aquí ella se sentía como era ella realmente. Pues resulta, hermano, que al otro día, yo estoy en la casa frustrado porque yo vi el asunto y a mí me frustró. Mi mamá se corrompió, ella pegó yendo sola al club de homosexuales a supervisar cómo era la cosa y la corrompieron, ¿entiendes, hermano? Pero una pregunta, Omar. ¿Ese club de homosexuales eran todo de varones o también había señoras ahí? Porque, claro, No, era de. a los Era. homosexuales no le gustan las mujeres, ¿no? Eran homosexuales lesbianas. Lesbianas, o sea, había tanto Habían lesbianas transexuales. como maricones, ¿no? Transexuales, habían Había transexuales, de habían todo. Había de de todo. todo. Ajá. Habían bisexuales, bisexuales. Entendido. Habían de todo. Entonces, como ella pegó ahí, la primera vez nos llevó a nosotros, porque le dieron que era un club de niños, pero ella siguió yendo para supervisar si era un club decente, ¿entiende, hermano? Entonces cuando nos lleva a nosotros otra vez que vimos todas esas pocas bolsas, que yo me voy a llevar. Mi mamá se corrompió porque le dio cabida al diablo, ¿entiendes? ¿Entiendes? Yo creía que mi mamá se corrompió. Y entonces, hermano, yo lloré esa noche. Yo me la pasé llorando esa noche porque mi mamá se corrompió. Llorando, llorando y llorando. Al otro día viene mi mamá. Y se va y por la mañana y me dice, Omar, yo te tengo que decir algo bien importante. Y me cierra la puerta y me dice, Omar, en esta casa aquí se adora a Lucifer. Caray, tremendo. Y yo le dije, mami, ¿qué tú me estás diciendo a mí? Me dijo, en esta casa siempre se ha adorado a Lucifer. ¿Qué? Hermano, a mí se me partió el corazón cuando me dijo, pero mami, ¿cómo tú vas a estar metida con el diablo, con Dios y con el diablo? Y ella me dijo, no, no, no, no, no, no, no, no, Lucifer no es el diablo, no, no. El diablo está sujeto a Lucifer, así me decía. El diablo, el Lucifer es el Dios del diablo. El Dios Ella me del diablo. explicó la historia, que Madre. Lucifer. Digo, la cena de Nochebuena en esta familia tiene que ser un desparramo. O sea, Siempre hay un cuñado que se apunta a pero todo claro, también. si en la mía nos hemos partido la cara por una línea mal cantada de bingo en Nochebuena, que dice, hijo puta, mi hermano, 50 céntimos, te reviento, payaso. Esto tiene que ser un des. ¿Qué edad tiene este señor que hablaba? O mal. O mal. No sé la edad que vendía. No, Pero tiene una edad, ¿eh? No es un pero yo crío. no sé Es si un superaría ver a mi madre en una orgía No, multitudinaria, no, ¿eh? no, no. A mi madre, Que verla ahí se dando. meta tu madre en la orgía, ¿vale? Otra vez te refieres. Atrás. Y el padre, quedaros aquí, hijos, que voy yo solo. No, no, no, no. Lo mejor es que ella se meta en la orgía y entonces le dice a los hijos, venga, Veniros. veniros. y se mete el niño, pero el padre no quiere entrar y la madre le dice, venga, a follar con otras personas. Y el marido, no, cariño. Ya lo obligo. Luego te ponen una bomba en el reposacabezas y tú eres el loco. Y tú eres el loco. ¿Verdad o qué? Hostia, cómo se ha liberado. Aquí, tío, acariciando la denuncia. Acariciando la denuncia. Descojones esa familia. De, venga, bájate a por pan y en la que vuelva te comes dos rabos ahí. Que no he hecho comida hoy. Que no he hecho comida. Que anoche me lié. Estaba también, a mí me ha costado entrar un poco en código porque el tipo hablaba muy despacio y en un latino antiguo, ¿no? Sí. Sí. Igual estaba poseído, hijo puta, ¿eh? Era griego o minoico. Era minoico. Minoico, vale. Minoico. Griego minoico. Pues esto, como aproximación al satanismo, me parece fantástico, ¿eh? Porque yo creo que en un momento dado este muchacho ha dicho la verdad, ¿no? Ha dicho, yo dentro soy como yo realmente quiero ser, ¿no? La mami, la reina, ¿no? La mami. La me mami. Gusta lo de ir al local para supervisar si el local era decente. Sí, se le ve venir. Se le ve venir. Claro, vosotros no venís a ver si hay pecado, venís a cometerlo, hijos de... hijos de Satán. Pero iban a hacer un ejercicio de supervisión moral, ¿sabes? En principio. Pero claro, van una vez y la madre dice, vamos a ir otra vez allí a ver si van a estar pecando ahora. Y ella fue cuando se desbocó. Y me gusta lo de irte con los hijos y con el marido, ¿sabes? Es que me parece... La familia tiene que estar unida siempre. Es impresionante. Bueno. Es como si un policía nacional fuese con los queridos y la mujer. A detener a alguien, ¿sabes? Bueno... Me parece extrapolar mucho las cosas. Bueno. Me parece mucho más aberrante ir a detener a alguien con tu familia. Córdoba, ver, si Córdoba. Yo, no, tú sabes que dime... yo soy pingoleto. O sea, si me das a elegir, el teniente me dice un día, Córdoba, tienes que, de cuando lo era, ya no sé, tienes que ir a detener a unos señores que no pagan su casa y que desahuciarle, tienes que detenerle, o tienes que ir a un sitio de pecado a ver cómo se comen los rabos ahí. Sí. Y te tienes que llevar a tu familia. ¿A dónde quieres ir? Y yo digo, a que vean comerse unos rabos, mi teniente. Pero, ¿ves dónde cobran entrada? Claro, hubiera dicho, vivimos en una casa cuartel. Ya están acostumbrados a ver eso. ¿Cómo se comen aquí los rabos los unos a los otros? Sí. Bueno. Eyaculando en el tricornio. No, acariciando la denuncia. ¿Has visto cómo extrapolar al final ha servido para algo? ¿Sabes? Además, sí, sí. ¿Hasta cuándo se puede y hasta qué nivel la extrapolación deja de ser sana? Hombre, un punto que si extrapolas mucho, al final polas, porque te das la vuelta y vas al mismo sitio de donde, sí, donde habías iniciado, vamos. Claro. Y si es un garito de ambientes, es extrapollas. Extrapollas. Extrapollar. Que es una polla de tamaño extra. O mal. O mal. Bueno. Pues vamos a rezar por Omar, que salió de la familia satánica. A Omar le quedan dos días para ponerse a 20 uñas, te lo digo ya. Pero el de la radio, fantástico, ¿eh? El de la radio. O sea, que eran maricones, vamos. Claro. Eran maricones. Sí. Clarificando. Sí. Por si alguno tenía dudas, ¿eh? Radio Torrente, ¿eh? Y se hacía pajilla y los chavales, Bueno, hasta aquí la nave del monasterio. Prometo Satanismo 2 y Satanismo 3. Bueno, ¿vale? Pues seguimos entonces hablando de perversiones y rarezas, porque, Richard, nos vas a hablar de tu rincón zarzuela, ¿no? Vamos para allá, sí. Y lo digo porque zarzuela es por lo del Palacio de la Zarzuela. Totalmente, o en música. Totalmente. Ah, digo, a ver si va a ser por el género musical. Bueno, y también es un plato estupendo. O sea, la zarzuela es muy extrapolable. Coño, y un género musical, coño, dejadme ya. Pues dale. Dale, Omar. Hola, amigos. Soy Juan Carlos I, ex rey de aquí. Y ahora hago vida de jubilado. Así que me he apuntado a yoga para estar más relajado. Una clase de yoga es como una noche con Barbara Rey. Al día siguiente te duele todo el cuerpo. Hacemos la postura del árbol, de la rana, el pino y en yoga también. También trabajamos mucho el tema de la mente en blanco, que sirve para no pensar en nada. Pero noto que tanto hacerlo me está creciendo la cabeza. Será porque el blanco engorda. En yoga te enseñan a respirar por la nariz, algo que pensaba yo, que no pensaba yo aprender a estas alturas de la película. Y algo que me pasa es que pienso que estoy respirando y me pongo nervioso. Pero lo llevo mejor ya. Ya, qué grande hay yo de la dictadura. Opinión grande y libre. Eso ya no se hace. Hace un tiempo maravilloso para hacer curling. Curling Valenzuela. Sería periodista... progre si viviera en Pakistán. Pakistán, todas esas personas ahí, se siempre quedan. ¿Qué mensaje más reivindicativo? Casi se me olvida respirar. Hostia, qué bueno. Un placer haberle tenido aquí, ex majestad. Ya se ha ido, ya se ha ido. Su majeza, actualmente su majeza. Queremos saber un poco, conocer, ¿no? ¿Qué es de su vida ahora que no trabaja? Igual esto es difícil ubicarlo en el tiempo. Pero bueno, él nos envía todas las semanas un parte, ¿no? Como él lo llama, a ver qué tal, qué va haciendo, ¿no? Qué majo. Y yo soy muy... muy republicano. O sea, ya esto los pasaba. Mejor invento para mí, después de la penicilina, la guillotina. Y con puede que ya se me vea por donde voy. Pero no, además no tiene contraindicaciones la guillotina. Lo puedes combinar con lo que quieras. Sí, ¿no? Sí. Con los latigazos, antes, previos. La guillotina, como todas las drogas, ¿no? Se te va a la cabeza, ¿no? Sí, pero... sí. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos. Con este riachuelo. Y Fernando Maraño va a probar una sección especial, ¿no? Diga, el 9N se llama Catatonia. Yo hice, en mi barrio hicimos nuestra propia consulta, no sé si os lo he contado. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es tu barrio para situarnos? Vivo en Tetuán, estrecho. Vale, muy y bien. Es un barrio bastante... mejor lo veis, ¿vale? Tela. Hicimos una consulta, había que elegir entre cocaína o caballo. Y todavía están contando las papelinas, así que ya diremos cuándo los resultados, ¿vale? Todavía. Y también, yo, con tanto follo como el 9N, lo preguntamos en Yahoo Answer, ¿no? Ese sitio donde todo el mundo es ese crisol de conocimiento, que es que tú preguntas algo y tal, y está de puta madre. Yo lo puse. Yo pregunté. ¿Quieres usted la independencia? ¿Quieres aún estar independiente? Y como la mayoría te contesta son amigos latinos, como mal, pues uno me contestó: ¿para qué se van a separar? Si ya sabemos cómo son los hombres. O sea, que ni puta idea, vamos, que se quedó todo como estaba. Así que ilumínanos tú, que eres de allí. Que seas tienes que poner en Yahoo Answer: ¿Dios existe? ¿Cómo es? ¿Yahoo? En Answer. Bueno, pues vamos con la sección de Catatonia Independent. Bueno, pues ya sabéis que esta sección la creé en el programa anterior para hablar de Cataluña a los españoles y para yo, que soy un terreno intermedio entre España y Cataluña, pues intentar acercar las dos culturas o separarlas todavía más. Aún no sé cuál es el objetivo final de todo esto, pero bueno, ya sabéis que 9N pues ha habido una consulta en Cataluña. Yo siempre he estado más a favor de que hagan una consulta psiquiátrica en Cataluña. Creo que sería más conveniente que organizasen esta consulta. Pero bueno, yo, como soy un catalán que no vive en Cataluña, no pude votar, por lo cual me organicé yo en casa una consulta propia, ¿vale? Entonces, yo fui mi único votante, fui mi propio censor y voté en blanco. Soy una persona que... ¿Y la urna qué era? ¿El culo de Enrique el Grande? Sí, exactamente. Untado en mantequilla de Orlando. El que sale vago, ¿eh? Por no escribir, hijo puta. Sí, por pues en blanco. Uno escribí. Ahí. Vas a matar la democracia, Moraño. Sí. Vas a matar la democracia. A mí me encantó la imagen, ¿no? De Oriol Junquera contando votos, ¿no? Era difícil de justificar esto, ¿no? Sí. Bueno, bien, por lo menos no estaba contando billetes como Puyol, ¿sabes? Sí, desde luego, desde luego. Ya sabéis que el ébola está ahora más desmitificado que Jordi Puyol, ¿eh? Están un poco los dos viviendo el mismo fenómeno, ¿no? Cataluña, yo tengo la teoría que es como el típico niño que sus padres le ha ido bien la vida, le han dado todos los caprichos, que si venga esto para Spit, esto para ketamina, ¿sabes? Y de repente los dos padres se acaban en paro, ¿sabes? Y el niño se pone insoportable, ¿sabes? Esa es un poco una lectura que va así. Yo estoy buscando soluciones. He pensado... Pues podría venir la Unión Europea, que es hermano mayor. Exactamente. ¿O te he hecho un spoiler? Igual. No. Es que había pensado en esa idea, pero no lo había dicho. Sí, es vale. Muy concreto. O sea, no puedes haber estado más acertado. Pues es que te lo estaba leyendo. O sea, que es que eso tampoco es que tenga yo muchas luces. Pues eso, yo he pensado que soluciones para el conflicto, yo qué sé, darle a los catalanes Ceuta y Melilla. ¿Vale? Pero les pilla un poco a tomar por culo, tío. Bueno, tío, pues es un detalle, ¿sabes? Castellón, que ahora mismo está medio en ruinas, Castellón. Castellón. Claro, tío, está todo aquello abandonado. Bueno, Castellón es una de las zonas donde más nacionalismo catalán hay, por cierto. Bueno, pues para que van o no, que vayan bajando. Bueno, vale. ¿Tú les vas a dar Castellón? Si es por el tema de que les pille cerca. Si estamos de un generoso. Como no es suyo. Como no es suyo, él lo da. O sea, que poquito cuesta, ¿eh? Castellón. No, pero coño, pero es que el que va de una Cataluña del Norte y Cataluña del Sur, que va a ser. O Cataluña Central por triplicado, ¿sabes? Para que sea un país como los certificados de función, ¿no? Mallorca también. Si es que pueden sacar metros, ¿eh? No hace falta irse tan abajo. Pero bueno, sigue. Bueno, pues estoy buscando soluciones para acabar con este conflicto y una de ellas era de conceder Ceuta y Melilla. Otra de las que había pensado era darle la independencia a Cataluña solo los domingos. ¿Sabes? Y el resto de la semana, pues que se lo monten de otra manera. Pero los domingos, que es el día que tienen libre, que sean independientes. Que sean ellos mismos. Exactamente. Este es un orejas, este como es del Español, dice, le di el domingo, el Barça no puede jugar, el Español campeón de Cataluña. Exactamente, exactamente. Ay, bueno, ahí estaría ahí con el Mollerusa, El Español está ahí en la tabla, Perdóneme. Bueno, económicamente estamos a la altura del Mollerusa, eso es seguro, ¿sabes? Bueno, pues yo soy hijo de España muy distante, yo tengo familia vasca, catalana, andaluza, vivo en Madrid, ¿no? Y me da por culo pues que me tengan que hacer escoger entre mamá y papá. Y bueno, respeto a mis hermanos catalanes, pero no puedo ser cómplice de la segunda parte de los Balcanes, ¿vale? Si quieren que se lo monten ellos, yo si no puedo hacer nada. Por mi actitud anarca y profana, no entiendo cómo exigen. Es que la republicana se queja del dinero que damos al Estado, ¿no? Y de que ellos consideran que no deberíamos dar nada o muy poco, ¿no? Que luego le queremos cobrar impuestos a las fortunas grandes, pero no queremos que las comunidades ricas se hagan cargo de las cosas de las comunidades más pobres, ¿sabes? Entonces, pues no me gustaría que me metiesen en sus fantasías nacionales y que si quieren tener una especie de profunda expansión patriótica, que se hagan un traje nacional transparente en el que se les transparente el ADN, ¿sabes? Yo ya lo he dicho, que tiren para abajo, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Empiecen a acabar y que se hagan una Cataluña, pero hacia abajo, que haya varias Cataluñas subterráneas. Sois independientes. Como las tartas de un chocolate. País, todo como un parking, la Cataluña que conocemos ahora, y luego que siguen tunelando. Parking de pago, es Cataluña. Claro, te cobran ahí. Y ahí, desde ahí mismo, todo se gestiona. Pues me parece muy razonable, ¿sabes? Hombre, más que lo que ha hecho Artur Mas, igual sí que es. Sí. ¿Quiere usted un parking subterráneo? Sí. ¿No quiere de pago? No. Fuera. Ya está. Toma por culo. Está arreglado. Pues bueno, de estas secciones intento explicar cuál es el sentimiento de un catalán, que no es exactamente lo que uno se espera de un catalán, ¿vale? Y que la normalización de los que discrepamos y no creemos en las paranoias patrionazis, ni españolas ni catalanas, ¿vale? Ni me tenemos parece, que aguantarlas, ¿vale? Ya está, necesita decirlo. Bueno, pues Salamanca y Córdoba no tienen nada que apostillar. No, esto es algo personal. Quitando que están entrando los tanques en Ágora. Hijo puta, la que han liado. Un momento. Se va a tener que salir otra vez Juan Carlos Herría a parar los tanques. Bueno, sí, mira, que. Pero bueno. A calmar los ánimos. Yo es que a mí me pasa como a ti, que a mí la patria me la suda mucho, ¿no? Como exacto, decía Martín H., la patria es un invento, pero sí que estoy a favor del derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Y haya cada uno con su conciencia. ¿Te parece bien? Sí, bueno, yo personalmente no sé qué decirte. Ah, sí, vale. Si, yo creo que si hemos quedado con Omar luego, que nos vamos a ir a un garito que sabe, guapo, guapo. Como decía Orwell, la patria es la virtud de los degenerados. Sí, hay tantas citas con lo de la frase, ¿eh? El último refugio de los canallas, que decía. Pero yo siempre cito a Orwell, aunque la frase sea de otro. No, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Bueno, yo mencionaba aquí lo de los moldavos, que eran rumanos, ¿no? Se independizaron hace 200 años y en Rumanía están tan tranquilos, ¿no? Moldavia era una parte de Rumanía. Ah, bueno, y ya por último. Por último, decir que en los últimos días que hablamos del negro de Bañolas y de la Virgen de la Moreneta, he descubierto lo de la afrocatalanidad y he compuesto el himno de Afrocataluña, ¿eh? Que sería algo así como Zaire, soñé por un momento que era el Zaire, antigua república del Congo, actualmente llamada Zaire. Entonces la versión catalana sería Cataluña. Creí por un momento que era Cataluña, antigua comunidad autónoma, actualmente país independiente. Y es el himno. Igual en catalán hubiera estado mejor. Sí, ¿no? La segunda parte. O sea, la bocfe. Lo digo porque tampoco iba a entender una puta mierda, ¿sabes? O sea, que tampoco es que... ¿Me acerco más al micro? No, no, no, se te oye. Te he dicho que no te entiendo. Hoy se te oye. O sea, es que el otro día Ignatius, cuando decía algo que no se entendía, me decía, acércate más al micro, acércate más al micro. Porque no tengo ni puta idea de lo que hablas, ¿no? Bueno, pues hemos dejado ya de hablar de Cataluña, ¿no? Vamos a hablar de... Y vamos a hablar de corruptos. Bien, sí, pero, ¿no? Sí, además que tenemos una llamada, creo, ¿no? Vamos. Tenemos una llamada de una persona que nos tiene información fresca sobre... ¿Qué, Richard? Jaume Matas. Jaume Matas, joder. Me ha venido a nombre, me ha venido Paco Mira a la cabeza. No sé por qué. De la sangre. Ya ves. Bueno, tenemos esa llamada. Asun... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Asun? Hola, buenas tardes. Asun. Bien, muy bien. Un poco, estaba un poco acojonada. Digo, ya verás cómo van a decir, esta es la garganta profunda de mi partido. Voy a tener que ir a repartir allí, pero no. Bueno, tienes nuestro permiso, ¿eh? Para... Sí, sí. Para hacer... Hombre, Omar conoce un sitio donde... Ah, muy bien. ¿Dónde? Bueno, oye, yo sé que hace 15 días le habéis dado un poquillo de leña al Jaume. Sí. Pero es que no me acuerdo, ¿tanto, porque ¿tanto? Estoy mayor y se me ha olvidado lo que habéis dicho. Así que yo voy a hacer así un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido. Pero cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has vivido en tus propias carnes? Bueno, yo he vivido en mis propias carnes, hecho ahí como si fuera un reportaje de estos de estilo Sálvame Deluxe. Sí. Pero es escuchado. O sea, vosotros no me veis, pero yo estoy con el micrófono por delante de la cárcel de Segovia. Vale, vale, perfecto. Yo voy diciendo cosas. O sea, digo, la antigua cárcel de Segovia, cha, cha, cha, cha. Bueno, la antigua cárcel de Segovia está en el centro de Segovia, ¿vale? Pero ahora se ha transformado en un centro multidisciplinar dedicado a fomentar la creación artística. ¿Qué han hecho con los presos y todo eso? Los han llevado a otra cárcel que es nueva, que ya no es un centro multidisciplinar artístico, sino que es un spa para artistas. Para artistas como el señor Jaume Matas, este que ha ido allí. Bueno, el último cotilleo que tengo de la cárcel de Segovia es que va a haber más artisteo, que se están preparando porque están entre las tres finalistas para recibir a Urdangarín. ¿Y esto? Sí, es escojonante, lo sé, pero es verdad. O sea, ya están preparando. O sea, que ya las cárceles van a coger caché, ¿no? Hombre, claro, ya no es la realeza... Vamos a ver, esta cárcel, esto no es, esto es un poquillo marinador penitencia. Esto no es de gente chunga. Ciudad penitenciaria. Está muy bien, es marinador penitenciaria. Es una cárcel moderna, muy grande, coqueta, con todos los extras. Hay muchos actos así como el Día de la Merced, el Día de la Familia. Anda. Hay excursiones. Ajá. Hay excursiones que ¿Hay molan. Máquinas con refrescos? Sí, sí, sí, sí, por supuesto, pues, por favor. Y hay canchas de baloncesto como las de las películas, pero sin malotes. Son los guapos, limpios y peinados. Una cárcel chachi piruli. Hay excursiones que ellos las llaman salidas controladas al exterior, ¿vale? Para que no parezca que hay excursiones. Y hay cosas súper chachi pirulas. Por eso llevan allí a Jaume Matas, ¿vale? Ajá. Este señor ha tenido una estancia maravillosa. Durante esta ha estado primavera tres meses solo, tenido, ¿no? ¿Tres meses? Tres meses. Desde el 28 de julio ha estado allí. Lo que pasa que ha empezado a hacer frío. Él es de Mallorca y ha dicho, hostia, esto ya no parece marinado. Esto es Segovia, sacarme de aquí. Es que fue Asun cuando le metieron en la cárcel, como hacía mucho calor, pues hacía dijo, llevarme una prisión fresquita. Guay, y ahora se llegaba, claro, ha llegado el invierno frío allí. Ha dicho, no le ha cogido la temperatura a la cárcel. Claro. No le ha cogido la temperatura. No. Y yo no sé si las cárceles tienen calefacción. A mí me da que no, ¿eh? Bueno, con perdona, ese frío la de Segovia tiene de todito, ¿eh? Esta tiene aire acondicionado, calefacción, todo lo que tiene biblioteca. ¿Alquilan alguna celda para los fines de semana? No, pero para cómicos. Tienen unas celdas. O sea, que con lo que está diciendo, ¿eh? Le ponen un 9 en Trivago, ¿eh? Un 9 y medio. Hombre, perdóname, o sea... Perdóname, ya quisiera yo en muchos bolos, los que habéis venido a Salamanca sabréis que aquí hay algo que es mucho peor que una cárcel. Sí, sí, ese, sí, sí. Que nos pone Paco muy bien puesto a todo el mundo. El de las cabras. Que no vuelves a dormir nunca más. No ya en ningún sitio. No, pero es entrañable que te arrope una cucaracha, hombre. Bueno, eso es. Oye, ¿tú has visto a alguien? Sí, he visto varias. No me digas pues, que no me digas unas que cucarachas. No me digas que de Segovia, alguien es de Segovia. ¿Puedes confirmar la noticia? Se conserva en momento, de momento han tenido al Matas y se están con el run run de que son unas de las finalistas, están muy contentos todos los funcionarios, porque son finalistas para aceptar a Urdangarín, que sí que dicen que va a ir un ratito a la cárcel. La infanta, la de naranja, porque es la simpática, ya sabemos todos que no hace falta eso, que lo diga nadie desde ninguna escondidilla, pero ellos dicen que Urdangarín sí, y que a ellos ya les han dicho que vayan preparando algunas cosillas, porque entre las cárceles Chachis Pirulis, que son tres, están ellos, y es muy posible que les lleven a Urdangarín. Joder. ¿Qué ha hecho el señor Matas en estos tres meses que ha estado allí? Pero eso, me parece fatal que vaya a una prisión que esté muy mal para, coño, subirla un poquito los ingresos, ¿no? Vamos a ver. Coño, lo mismo que hacía y cobraba, pues que vaya a una cárcel que esté mal para que suban los inversores. ¿Tú sabes el trabajo que va a dar eso indirecto? Pues, puestos indirectos de hostelería, taxi... Claro. Alrededor de todo alojamiento, eso. La gente ahí se va a hacer una puta peregrinación ahí para ver al... Claro. A mí me gustaría ir a la cárcel para hacer situada, un retiro para escribir. Está muy bien situada la cárcel, la Nacional 110. Anda. Y está pues ¿hay ahí... ¿Hay transporte público? Torredondo. Está muy cerquita, sí, hay transporte público. Hay de todo y tiene alrededor mucho pinar, mucho campo, que tú puedes aparcar ahí perfectamente. Y esto se puede convertir en Gran Hermano Royal o algo así. Pero esa es Hostal esa Royal la nueva, Manzanares, ¿no? Y Gran Hermano. Esta es la Royal nueva cárcel, ¿no, Asun? ¿Perdón? Esa es la cárcel, la nueva, ¿no? Esta es la nueva, sí, la otra ahora es un centro multicultural para hacer arte. Y esta es para pa meter artistas. Yo conozco la antigua cárcel de Segovia, porque es donde llevaron a todos los implicados en el caso Gala, Planchola, San Cristóbal. Y digo, hombre, normal, con tanto artista que ha pasado por ahí. Claro, pues ahora es un centro artístico. Es que claro. Tú sabes que las cárceles ahora es como cuando tú vas a un local y te dicen, aquí ha actuado Dario Rovira. Sí, eso es. Sí, pues... sí. A mí, yo he ido a una cárcel y me ha dicho, no puedes entrar con calcetines blancos. Digo, sí, claro. Digo, ¿y qué hago con lo del reposacabezas ahora? Va a una cárcel, vete a una cárcel, chunga, hace un delito jodido, un delito no robes pasta, esos son delitos bonitos. Este señor ha estado tres meses en una suite, lo que se llama, hazme un apartado porque yo aquí con la plebe no quiero estar, que me huelen raro. Sí, sí. Ha estado en la enfermería y se llaman celdas hospitalarias, pero no sabéis por qué. Pero le salieron los abañones. No. Almorranas, ojalá. Va a hacer un 2-3 esta. Ojalá, le voy a poner dos velas negras a ver si le salen. Bueno, no corría peligro, no hay reclusos peligrosos ni cosas chungas, pero a él le da miedo la plebe, lo que vamos siendo así los ciudadanos como de millón para abajo. Bárcenas, que ya iba en chándal el tercer día que Bárcenas se está mejorando muchísimo en el trato de tú a tú, con la gente. Pues el Jaume no. El Jaume resulta que un día estaba en la zona hospitalaria, hasta la enfermería, y trajeron un señor que le daba mucho al vidrio, que de cuando en cuando la armaba en Segovia, que es muy famoso, que es muy borrachín, y rompió unas cuantas cosas y lo llevaron para la cárcel, que de cuando en cuando lo llevan y pasa allí unos cuantos días. Y le dio muchísimo miedito y se puso a temblar y dijo, Dios mío, este señor ha bebido, este señor es peligroso, esta cosa, esto pobre, este pobre que huele a vinarro, quitármelo de aquí. Se puso muy nervioso porque sí que es verdad que no soporta el contacto con la plebe. No lo soporta. Es que bueno, eso también le pasa a Nicolas Cage, ¿eh? O sea, que tampoco... A mí me pasa mucho, por eso yo llamo por teléfono y no voy directamente al programa. O sea, eso me pasa alguna vez también. ¡Zas! En toda la boca, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Con gente como tú no habría ébola en el mundo. No, ¿eh? Claro que no, ¿ves? Y con el Jaume Matas tampoco. Entonces se ponía muy nervioso, cuando se acercaba alguien a curar, lo tenían que alejar un poquillo porque a él no le daba miedo. Y un poquillo soportaba lo que son los cuidadores, los funcionarios de prisiones, porque son plebe, pero bueno, están a su servicio y esas cosas, y lo soportaba. En la cárcel ha vivido muy bien, teniendo dinero, palabras textuales de algunas personas de allí, teniendo dinero en esa cárcel se vive muy bien, lo que pasa que viene en el sentido un poco más ingenuo y blanquito de la palabra, porque hay un economato dentro de, porque está muy bien preparada, está súper cárcel, y entonces él se compraba chocolatinas, Ferrero Rocher, cosas de estas guays que le molan a los ricos y se ponía hasta el ¿le culo. ¿Le cobraban la bolsa? Pues yo creo que no. Esa es la pregunta. Ahí es donde queremos llegar. Ahí y decía, no, yo he traído maletín. Él decía, no, yo traigo maletín. A mí no me des bolsa. A mí no me des bolsa. Pues nada, pero luego, claro, su dinero no le servía para otras cosas chungas, que a lo mejor también se puede vivir muy bien en la cárcel, porque no se podía relacionar con la plebe. Ajá. Pues bueno, Asun. Sí, esta es la información que nos puedes traer. ¿Puedes descartar entonces que abandonó la cárcel porque la cadena del váter no era de oro? ¿Eh? ¿Se sintió ofendido? Pues va a dormir. ¿Va a dormir? Sí, sí, tiene el... Va a dormir. Pues nada, es que tenemos que dejarte que vamos. Podemos decir, tiene un trauma horroroso. Y tiene un trauma horroroso. En una de estas excursiones que le organizan se escapa. Vale, vale. Podemos decir que con el... Yo os aviso. Te está ganando... Te está ganando una goma de remosa. Cabeza, te lo digo ya, ¿eh? Te lo digo ya. Que bueno, podíamos, que si podíamos decir entonces que con el frío que hacía Segovia, Jaume Matas no va a tirar de la manta. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí arriba. Lo dejamos ahí, Asu. Arriba. Pues nada, Asu, muchas gracias. Bueno, la garganta profunda de 15. La semana que viene vete a fiesta, que yo quiero que me dejen claro si lo de las piruletas y tal va a desaparecer, ¿eh? Que no, no me lo creo. Sí, sí, yo, fábrica, he comprado, ¿vale? Yo he comprado ya extras de esas cuadradas porque ya no va a haber más. Claro, muy y las te quedé en forma de corazón. Métalas bueno, en un búnker y besa a tu hija de mi parte. Un beso muy fuerte, Asu. No a la gente con traje que le dais asco. Lo sabéis ya, ¿no? Un beso muy fuerte, Asu. Venga, muchas gracias. Gracias, Asu. Besos. Adiós. Con traje, dice. Y con traje de baño. Exactamente. Bueno, con traje pues, de baño doy mucho asco. Reveladora, revelaciones. Sí, es verdad, es verdad. Válgame la redundancia reveladora. Vamos a nuestra sección gastronómica, ¿no? Estamos, sí, pero estamos en un momento en que como van a entrar determinadas personas en la cárcel, sí. Igual los modelos de cárcel de los próximos años van a ser cárceles exclusivas. Ciudad es que, de imputaciones. Claro. No sé, tenemos una edad nosotros. Vamos, yo estoy en una edad que pillo unos chavales haciendo botellón en la puerta de mi casa y no sé si echarles o ponerle dinero, ¿sabes? Para juntarme. Pero tenemos ya cierta edad y todos hemos vivido el rollito este de que te entraba un tío en chungo, oye, mira que he estado en la cárcel, y antes entraba un tío diciéndote que había estado en la cárcel y te cagaba vivo. Ahora sí. Te entra un tío diciendo, he estado en la cárcel, y cachuli, no te jodes. Sí. Claro, ¿qué me estás y pasando? La pantoja, y la pantoja, no, sí. No queda nada, ¿eh? O sea, sí, es que sí, ha perdido ahora todo ya no impresiona a nadie. Madre mía. Y nos ha tomado por culo todo. ¿Vamos con la sección gastronómica? Venga, vamos a lanzarla, vale, venga. Hey, bipartidos, ¿qué tal estáis? Soy Vera Montessori y bueno, estoy aquí desde el despacho del doctorado haciendo la receta del día. Y hoy os propongo una receta muy rica y muy sencilla, ¿vale? Que son pechugas de pollo con infanta, ¿vale? Esto puede ser una cosa maravillosa, estupenda y delicada. Y va a quedar muy bueno y muy rico. En primer lugar, ¿vale? Os voy a decir, como siempre, los ingredientes que necesitamos: pechugas de pollo, una cebolla roja, un vaso de infanta, ¿vale? Pues no hace falta que menstrue, podemos robar la sangre, como ya lo está haciendo con nosotros, un vaso de vino de Jerez, el zumo de un limón, tomillo, sal y pimienta negra. Vamos a picar lo primero la cebolla en brunoise, ¿vale? Que es para Muraño, es muy picadita. Y vamos a dorarla en un poco de aceite de oliva. Cuando empiece a tomar color, vamos a añadir las pechugas de pollo troceadas salpimentadas. Salpimentadas quiere decir que vamos a echarle sal y pimienta. No, es muy complicado. El siguiente paso es que cuando la carne ya tenga un poquito de color, ¿vale? La vamos a mojar en vino y vamos a meter a la infanta, lo que es la sangre de infanta, ¿vale? Vamos a añadir también en zumo de limón y tomillo. Dejamos cocinar un poquito a fuego alto hasta que empiece a hervir y después lo bajamos a fuego medio, como a la mitad. Básicamente vamos a dejar que reduzca hasta que la salsa espese. Ajustamos la sal y pimienta y luego imputamos todo y mandamos todo a tomar por culo. Por cierto, también os tengo que dar un dato súper importante que me he enterado hace poco. Resulta que el perro Excalibur lo han matado, pero no lo han matado realmente por el tema del ébola. Y sí que es verdad que lo han matado porque es una especie peligrosa, ¿vale? Las especies como el pitbull, doberman y cruces tienen mucha más tendencia a pillar enfermedades humanas que el resto de perros. Y quería deciroslo, ¿vale? Ya que no puedo estar allí hoy, pues quería comentároslo. Un besote muy fuerte, bipartidos. All right. Hasta aquí la receta de Vera Montessori. Como siempre, llenando nuestros paladares de manjares llenos de corrupción y de depravación humana. Uh-huh. ¿Mm? Maravilloso el acabar con la muerte de Excalibur, una sección de gastronomía. Como, es que queremos llegar al público oriental. No sé. No sé, hoy el que, mercado perrito, chino. ¿Qué el para comer? Chino. ¿Perritos calientes? No sé. Me parece. Bueno, pues ha llegado el momento, Juan Carlos, que. Los perritos calientes o mal te los puede llevar a probarlo. Ha llegado el momento que pongas el preservativo a este miembro putrefacto que ha sido este programa. De que acoraces el acorazado y enamores a la bella adolescente que corre por la playa de Calpe semidesnuda. Adelante. No sé de qué joven me habláis. Pero bueno, yo tenía una sección preparada y como es picoleto que fui, Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y es ¿qué criterio se sigue para poner el nombre a las operaciones policiales? Bueno, pues hoy vamos a ver una pequeña evolución, ¿no? Vamos a ver cómo al principio eran súper simples los nombres que se le ponían y cómo poco a poco pues han ido evolucionando, ¿no? En función de la cantidad de droga que fuma el señor que le pone el nombre, porque si no, no se explica, ¿vale? Mira, para que os hagáis una idea. En el año 2007 aparece un tío en un descampado, un colombiano muerto, ¿vale? La operación le llaman Operación Puzzle. ¿Por qué? Preguntaréis. ¿Fue complicada? ¿Fue como hacer un puzzle? No, porque el pibe apareció descuartizado y había que juntar las piezas. Verídico, verídico. O sea, si le llegan a dar puntos, le hubieran llamado Operación Apalabrado, ¿no? En plan, oye, que tengo aquí el esternocleidomastoideo y tal. Joder, eso son 100 puntacos, macho. ¿Te parece o no? Hay que ser un cachondo, ¿no? Voy con otra, ¿vale? En mayo del 2007, estamos en el mismo año, la Guardia Civil, después de 7 meses de trabajo, y perdón por el eufemismo, ¿vale? Detienen un clan de narcotraficantes. Uno de los narcos se llama Dan, otro se llama Eva. ¿Adivina cómo se llamaba la operación? Paraíso. Pecado original. Pecado original. Yo pensé también paraíso porque después de 7 meses de curros. Puntos, los 100 puntos del estreno que he leído los has perdido ahora. Los has perdido. Digo, yo también pensé lo de paraíso porque después de 7 meses de curro, tú entras en una habitación llena de farlopa y dices, hostias, tienen paraíso, macho. Pero claro, era muy cantoso y le llamaron operación. Joder. Pecado original. Pecado original. Digo, me parto el ojete porque se llaman Adán y Eva. O sea, si uno se llama Pepa y el otro Abelino, le llaman operación matrimoniadas a tomar por culo. Ya está. O sea, se puede ser cutre, macho. Bueno. No, me parecen muy cachondos. Yo los admiro. Tengo que hacer una pequeña puntualización. Porque en todas las noticias, cuando los maderos o los picoletos pillan droga, le llaman. Dicen, la Guardia Civil ha incautado. Y es mentira, porque solo puede incautar un juez mediante un auto judicial. ¿Mm? Lo que hace la Guardia Civil son aprehensiones. Y la policía, aprehensiones. Del verbo aprehender. Con H intercalada. No, no de aprender. No, ya vemos cómo la H no aprende, sirve para algo. Porque esto no aprende. De hecho, la Guardia Civil se fija para pareja por uno saber leer y otro escribir. Aprenden con aprehensión, digamos, ¿no? Vamos con una de las mayores operaciones, ¿vale? Contra el dopaje en el deporte español. Estamos ya hace poquito la operación Puerto, ¿eh? ¿Os acordáis de la operación Puerto? Tú oyes Operación Puerto y dices, esto me suena a Puerto de Mar, esto es... Puerto de Montaña. Pancho, el de Verano Azul, que se ponía como la moñoño, que acabó Yonki. Te viene brisa marina, sí. Y la droga se la pensaba Chanquete, que no estaba muerto, van por ahí los tiros. Pues no. Operación Puerto fue una operación contra el dopaje, porque la mayoría de los implicados eran ciclistas. Todo el mundo sabe lo del Puerto de Montaña. Sí, claro. Todos sabemos que los ciclistas han drogado de toda la puta vida. Esto es así. Ahí tenéis el caso de Armstrong, ganó 7 tours y eso que todos los días sufría un pinchazo en nota, ¿eh? Sí, sí. No, pues, en el brazo. La gente empezó a sospechar cuando en la moto de la carrera él meaba dentro y llenaba el depósito. Cuando era la moto del picoleto la que iba a rebufo del ciclista, ¿no? Dijo, ¡hijo puta! Menudo caldito que echa este más bueno. Vale, pues seguimos porque un par de años más tarde salió la operación Escudo, que seguían implicados deportistas ya de todo tipo. Le llamaban Escudo porque donde está el puerto del Escudo está en Cantabria y fueron los primeros detenidos, ¿vale? Y también era sobredopaje y tal, ¿no? Vale. No es que estuviesen jugando al rol ni nada. Exactamente. Por el estilo, ¿no? ¿Qué se meten los deportistas, no? Os preguntaré. Lo mismo que el madero que le pone nombre a las operaciones policiales. Descaras, esto es así. Y esto viene bueno porque la siguiente noticia que voy a dar me recuerda mucho a mi barrio, ¿no? Porque en mi barrio, de pequeñico, pues queríamos ser o astronautas o futbolistas, ¿no? Y la mitad hacemos acaba como Maradona y la otra mitad haciendo alunizajes. O sea que. Y es el nombre de la siguiente operación. Cuidado, es de alunizaje y le pusieron el nombre de Operación Olímpica. Dices, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O vais a partir el ojalillo. Resulta que era una banda, la banda del Isma, ¿no? Que era un clan peligroso que pegaba palos en Madrid y tal, ¿no? Bueno, como el primer palo lo pegaron en también conocidos como los ismaitas, ¿no? Exactamente. Como el primer palo lo pegaron en un concesionario de Audi, el madero que fue a hacer la inspección ocular vio que los aritos eran como los aros olímpicos, macho, y dijo, Operación Olimpiadas. O sea, ya lo tengo. Olímpica. Ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Ponme otro botellín, no, esto es de bar. Esto es de bar, machotes. O sea, Operación Olímpica, a ver, si los hubiera pillado saltando vallas de los chalés, ¿sabes? Yo qué sé. O una redada en la Barranquilla, que ahí todo el mundo va con chándal y una medalla colgada, ¿sabes? Que parece como una sede olímpica aquello. Que dicen, ya, pero esa gente no lucha por el oro. Digo, pero no ves cómo pelea por la plata. ¿De verdad o no? Pues hubiera estado de puta madre, ¿no? Y tendría que ver, ¿no?, con el tema de los deportistas y la droga otra vez. No sé si os acordaréis de un anuncio que hizo Manolo Santana, que salía pegando unos botes de la hostia, que dice, a ver, es que se drogan hasta los tenistas. Aquí se ha notado la diferencia generacional, ¿eh? No, no, el anuncio es de hace 2 años, macho. Ah, sí, no. Manolo Santana, pues que sí, que tomaba una movida, pegaba unos botes, que dice, va hasta las cejas. Porque además salía disfrazado de Pokémon legendario, no sé si con un traje así brillante del Santana, que decía, se me revientan las retinas, ¿no? ¿Cómo no se van a drogar esos hombres? Santana disfrazado de Pokémon legendario. Y ahora vamos con... Oye, lo del tema de que le pusieron el logo, porque lo de Audi se parece mucho a los aros olímpicos. Digo, si hubieran pegado el palo en un concesionario de Citroën, lo hubieran llamado Operación Moncloa, porque el logo de Citroën son las cejas de Zapatero, ¿que no? Ya puesto esa parte y no se lo jal, pues ya está. Hablando de Pokémon, la Operación Pokémon, ¿sabéis por qué se llama Operación Pokémon? ¿Os acordáis, no? La trama de sobornos a empresas y tal. Sí, sí. Pues le llaman Operación Pokémon porque había tantos implicados que el cachondo del Madero dijo, hostia, es que hay más implicados que Pokémon. Esto es verídico, o sea, imagínate que Pokémon hay como 690, van por ahí ya. Sí, sí, flipa, sí. Verídico, ¿eh? Y de esta noticia yo lo único que puedo decir, o sea, si yo soy el juez, me parto el ojete llamando a la peña de Clara de Vega, Pikachu, te elijo a ti, ¿no? Y tal. A los imputados, a no sé cómo llamar. Por eso me paráis, ¿eh? No, no, vale, no. Ojito. Esto, habéis visto cómo ha ido evolucionando, ¿no? Nos vamos complicando, vamos pidiendo conceptos más raros. La fantasía va entrando, ¿no? Va entrando. De hecho, le explicaba Moraño que la operación Púnica se llama así porque el árbol Púnica Granadum es el árbol que da el fruto de la granada y el principal implicado de la operación Púnica es Granado, ¿no? Yo lo hubiera llamado Operación Hijoputa. Para no dar pistas, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a volver un poquito en el tiempo. Vamos a coger el DeLorean, que lo tengo en doble fila. Y viajemos a diciembre del 2008 porque esta es para darle al Madero para sacarlo en hombros. Vamos, vamos. La policía detiene en Madrid a 7 delincuentes. Le llaman Operación Betún. Dirás, ¿por qué? Fue una oscura la investigación y todos los implicados, los detenidos eran negros. Dices, ole tu ole, polla, morena, ole o mal. O sea, dice, y si son chinos, ¿qué le llaman? Operación Limón. Pues no. Pues no, porque os acordaréis cuando salió lo de Gaoping. Sí. ¿Cómo se llamó esa operación? Emperador. Emperador, sí, es verdad. Que yo cuando lo vi digo emperador a la plancha por los restaurantes. Pues... Luego no, porque cuando luego salió implicado Nacho Vidal, dije, lo hubieran tenido que cambiar el nombre. Hubieran llamado Operación Ballena Azul, que tiene un pene de 2 metros. O empotrador. Claro. Empotrador. Empotrador y sus locuras. ¡Ay, voy a sacar hijos de puta! Sí, se llevan a todos los chinos tapándose la cara, ¿te acuerdas? Que sí, es que Dios, joder, como si lo fuéramos a reconocer, ¿eh? Claro, sí, son iguales, macho. Espectacular. Tengo unas pocas más, si queréis, seguimos hasta que me paréis, ¿eh? Vamos. Bueno, enumera unas pocas. Mira, la última, otra, esta porque es muy famosa, ¿vale? La Operación Gürtel. Y voy a terminar con dos, ¿vale? Está molado, que es te la caiga. Operación Gürtel. Gürtel en alemán es Correa, ¿vale? Le pusieron el nombre, y cito textualmente, ¿vale? Correa es el principal cabecilla de la trama, todos los conocéis, ¿no? Para evitar dar pistas en español y posibles filtraciones sobre el contenido de la investigación. Hasta aquí todo de debutín. Pero yo no sé si os acordaréis que había un tío que pegaba palos, atracos, el solitario. Fue muy famoso en España, que habló dos picoletos en Castejón del Ebro. Sí, yo me voy pareciendo a él cada día sospechosamente. Está más gordo, eso sí, ¿verdad, macho? Pues a la operación para detener al solitario llamaron Operación Gloria. ¿Por qué? Porque una de las comisarias de Madrid que participó en el dispositivo se llamaba Gloria. O sea, tú fíjate. Fíjate, no hay ningún criterio. O sea, claro, a uno le damos Gürtel para que nadie pueda relacionar que es Correa en alemán y a otro Gloria y que le faltó dar la dirección y los apellidos de la comisaria, ¿no? En plan, vamos a ver. Gloria 77-60-90, claro, ¿sabes? Claro. Las medidas de... O el número del móvil. O sea, claro. Medidas corporales, me gustan a mí las medidas. Esto es corporales. Como si una mujer se queda embarazada, llamarla te has quedado gallardonada. Operación Kinder, ¿no? Como yo le he llamado a la Operación Gloria, a la de para detener al solitario, un nombre en alemán. Operación Merkel, porque además se parece bastante el solitario a la Merkel, que no la tiñe de rubio. Y luego, pues nada, hombre, para acabar con el solitario ya llamaría Operación Orgía, ¿sabes? Tengo unas cuantas más, pero es que son todas detrás de la Santa de Guatra. Bueno. Operación Chuleta, si digo Operación Chuleta, dices, hostia, de clenbuterol, tráfico con carne... Claro, carne de caballo, todo eso, ¿no? Nada, tío. Detenidos por falsificar, por en una... Por copiar los exámenes. De conducir, sí. Y los profesores daban chuletas a los alumnos con la respuesta, Operación Chuleta. ¡Ole tu polla, capa! Vamos a ver. Y luego soy yo el que se droga. Pero, hijos de putas. Claro, ¿qué les falta por poner el nombre de su suegra a una operación, ¿sabes? Oh. Operación Eulalia, o es que ya no es Operación Reposacabezas. Lo que habíamos dicho antes, operación churro mojado, ¿sabes? Ya churro mojado. La conclusión que sacamos es que en España no hay ningún criterio, ¿no? A la hora de, ¿no? No somos serios. No, no unificamos criterios a la hora de ponerle una operación. Decíamos otro día que... Si no los hay ni con el fuera de juego, lo va a haber para ponérselo a una operación. Pero si es que la... Decíamos otro día con los asesinos, ¿no? Por ejemplo, tú en Estados Unidos matas, es un asesino de serie, es Charles Manson, el gran asesino. Aquí eres el violador de Ciudad Lineal, ¿sabes? Como el nombre no aparece. O el del chándal, el violador del chándal. Dice, por favor, o el asesino, vas a violar, ponte algo decente. No te pongas un chándal, hombre. Impresiona, por lo menos. El asesino de media tarde. De la katana. Estaba también el violador del ascensor y el violador del descansillo. Que digo, ¿cómo tienen que estar en ese portal, no? Ahora es distinto, no sé, igual se me ha ido a mi lado ya. Dicen, vamos a hacer un hall. Y dice, no, déjalo, que sea mucho lío. Yo creo que uno era violador y otro era asesino. Desviolado. O ladrón, Uno la violaba y el otro la robaba. El otro me da igual. Pero coño, que se hubieran hecho una... Que no, que hubieran hecho una asociación de empresas, ¿no? Exactamente. Como hizo el BBVA. Una UTE. Una OPA. Claro. Una OPA. Es el temporal de empresas, una UTE. Bueno, que tenemos que marcharnos. Juan Carlos, ha sido un placer para ti tenernos cerca hoy y... Sí, desde luego. No. No lo hemos pasado muy bien. Felicítate, porque para tu edad estás muy bien mentalmente. Bueno, muy tengo mis momentos, ¿eh? Tengo mis momentos. ¿Me podéis llevar a casa? No sé dónde vivo. Muchas gracias a Mar Berlín por haber estado aquí con las redes sociales. Ha currado menos que el logopeda de la Casa Real, jodido, ¿eh? Sí. Pero más que y también a Onda Sonora, a nuestro compañero que ha estado aquí en los controles. Un saludo para los guionistas del intermedio. Venga, ¿vale, chicos? Chao, chavales. Sí, hasta la suerte. Mucho.